todo ese sudor y recuerdos que no se lleva el tiempo. Una promesa al cielo que ya no se va a cumplir. Mientras pienso en lo que fue cuando me dejaste morir. Esta cama vacía llena de tu cuerpo y tu olor. Tu cuerpo lo llevo dentro de mis celos y rencor. La noche no se ha ido y nunca lo haré jamás. Con mis torcidas ideas que te traen de vuelta. Arder el fuego, arder el fuego. Arder el fuego, arder el fuego. Arder el fuego, arder el fuego. Arder el fuego, arder el fuego. Destroza mi cama y mis ganas de caminar. Cuando recuerdo que tus piernas se abren por alguien más. La vacía dependencia, sexo y un inmundo lazo. Como que tiene miedo o vergüenza de su pasado. Se esconden ilusiones, no escucha su pensamiento. Eso éramos tú y yo, no éramos más que un gran silencio. Vacío de indiferencia que he creado para ti. Pesadilla de mi nombre, pero llevo una cicatriz. Arde el fuego, arde el fuego. Arde el fuego, arde el fuego. Arde el fuego, arde el fuego. Recuerdo verte partir. Hasta que vas a morir.